Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí, en La Rayuela, 940 AM. De lunes a viernes, de 9 a 12 del mediodía. Con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Buenos días, amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos. Ya estamos en una edición más de La Rayuela, este día viernes 12 de abril de 2019. Bien, y comenzamos nuestro programa saludando, por supuesto, a nuestros compañeros. Este viernes, último día de la semana laboral para nosotros, pero siempre tenemos cosas que contarles y, por supuesto, para esta tarde, para esta noche, para mañana, para el domingo, tenemos muchos, muchos eventos que compartir. Y voy a iniciar el programa de hoy precisamente hablando de este Festival Internacional de Música Sacra que arrancó ya el 7 de abril en la Iglesia de la Merced. Y bueno, es importante señalar, amigas y amigos, que ha tenido tal acogida que con todos los asientos copados por niños, por jóvenes, por adultos de diferentes edades, pues el 7 de abril ya arrancó la edición 18ª de este Festival Internacional de Música Sacra en la Iglesia de la Merced, en el Centro Histórico de Quito. Y bueno, igualmente hasta esta iglesia pues llegaron, como no puede ser de otra forma, turistas de diferentes países. Pero yo quiero comentarles algo más. Bueno, realmente la Orquesta de Instrumentos Andinos considero que está en lo más alto de su apogeo. Una orquesta que oficialmente ha representado al Ecuador en varios compromisos importantes fuera de nuestro país. Igualmente la presencia del Coro Mixto Ciudad de Quito. Estas agrupaciones encargadas de dar inicio, por supuesto, al encuentro que la próxima semana, el miércoles 17 de abril, concluirá. Les comento algo más. Esta noche, la Orquesta de Instrumentos Andinos, orquesta que tiene 28 años de experiencia, pues se fundó en 1990 con la dirección del maestro Patricio Mantillo. Hoy está con la dirección del maestro Leonardo Cárdenas, quien para la noche de hoy, por ejemplo, estrenarán una obra del maestro Milton Arias. Ya la primera obra de uno de los compositores jóvenes importantes de nuestro país, contemporáneos, como es el caso del maestro Giovanni Mera, se estrenó el 7 de abril. Ayer, acá en nuestro programa, ustedes escucharon, nos congratulamos ciertamente con este proceso, ¿no?, con este proceso que ha vivido la música, los compositores, la academia, pero también la sensibilidad de nuestros músicos, de nuestra gente ligada al arte y a la música, ¿no? Vamos en estos días a disfrutar, decía ya, el 7 se inauguró la obra de Giovanni Mera, pero esta noche vamos a tener el privilegio, ciertamente la alegría inmensa, de escuchar, ¿no?, el estreno mundial de la obra de Milton Arias. También un remozamiento de una obra clásica para estas fechas, digamos así, dentro de la música sacra, como es con el trabajo del maestro Enrique Sánchez, igual compositor, músico ecuatoriano, y entonces todo esto vamos a poder disfrutar esta noche. A las 7:30, en la Iglesia de la Dolorosa, en el Colegio San Gabriel, ¿sí?, a las 7:30 inicia con toda puntualidad,

21, tierra de peloteros, pues a mi Sosa le gusta beber jugo de papaya con anís, mirar telenovelas, my love is blind, as you can see. Le pido que me dé solución, pues tiene la llave de mi corazón. Solo quiero que me beses como me das tú. You know I can't stop loving you, baby. I said, mambo. Estamos con más de La Rayuela. Bueno, estamos ya de regreso y nos acompaña esta mañana María del Carmen Iturralde. Ella es la coordinadora de proyectos de la Fundación FIDAL y viene hoy para hablarnos de algunos temas que son de interés de todos. Entre ellos me gustaría, bueno, primero, bienvenida María del Carmen. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Y, por supuesto, hagamos un poquito de historia para recordar cuál es, un poco cuál ha sido el proceso, ¿no?, para la entrega a la excelencia educativa. Uh-huh. ¿Cómo nacen estos premios? ¿Quién los crea, no? Perfecto. Primero, muchísimas gracias por la invitación y por el espacio. En Fundación FIDAL es una fundación que nació hace 20 años con el fin de mejorar la calidad de la educación a nivel, o sea, del país, a nivel nacional y también en Latinoamérica. Por eso se llama la Fundación para la Integración y Desarrollo de América Latina. Nació por un grupo de personas que querían trabajar desde la sociedad civil para mejorar esta calidad de la educación. Entonces hay diferentes proyectos en los que FIDAL se involucra, pero hace 11 años nace la idea de premiar al mejor maestro del Ecuador, porque la Fundación FIDAL es presidida por la doctora Rosalía Arteaga y ella dice que siempre conversaban con estas personas, con el consejo académico de la fundación, y decían que a los maestros malos siempre alguien les castiga. Eso es algo que ella siempre repite y es bastante impactante, porque es verdad, el Ministerio de Educación, los padres, los directivos, siempre hay alguien que dice en qué pueden mejorar o qué es lo que están haciendo mal. Pero los maestros buenos muy pocas veces son premiados o son reconocidos. Y se creó este concurso para premiar al mejor maestro ecuatoriano en educación básica, media y, secundaria. Entonces, y educación inicial, porque obviamente hay muchos más incentivos para profesores en universidades. Entonces, este concurso nace con un jurado internacional en donde los diferentes profesores de todo el país presentan sus proyectos, de qué manera están mejorando las, digamos, diferentes prácticas en su aula, de qué manera los estudiantes tienen un antes y después, y pueden ser cosas pequeñas, pero muy representativas. Entonces, hace 11 años nace este concurso, hace 6 años decidieron expandirlo a Iberoamérica, hemos tenido profesores de México, de España, bueno, de casi todos los países de Latinoamérica. Este año particularmente tuvimos una participación muy alta de México, muchos maestros también colombianos, peruanos, de Cuba, Venezuela, Brasil, tenemos algunos proyectos de Brasil también, y bueno, entonces el punto es que los maestros presenten sus proyectos, es analizado por un jurado nacional, conformado por educadores, por exministros de educación, un consejo académico que evalúa los proyectos, y después visitamos esos proyectos in situ. Nos vamos a Guayaquil, nos vamos al Oriente, nos vamos a Ambato, a la Tacunga, de donde sean los proyectos finalistas, y los visitamos y constatamos que lo que ellos enviaron en su proyecto está siendo implementado. Entonces, eso es básicamente de qué trata el concurso. Y bueno, la premiación será este día martes en la Casa de la Música a las 6 de la tarde. Están invitados todos. Qué interesante. Bueno, es cierto esto, ¿no? Cuando creo que es parte de nuestra formación. Estamos atentísimos para caerle encima a quien hace las cosas mal. Eso sin duda alguna tenemos, pero realmente ojos, oídos y todo biónico inclusive para ello. Sin embargo, fíjense ustedes que cuando hay cosas que celebrar, hay triunfos, hay comportamientos positivos, como que los pasamos por alto. Y entonces sí, creo yo que Fidal estos años ha tenido una... ¿qué les diría yo? Ha tenido un papel fundamental en ese sentido, de dar un incentivo al maestro, ¿no? Dar un incentivo a quien hace las cosas correctamente, dar un espaldarazo ciertamente, como decir, adelante, ¿no? Adelante, vamos a seguir caminando. Y esto es un ejemplo, por supuesto, para los estudiantes, ¿no? Exactamente. Nosotros visitamos colegios motivando a los profesores a que participen. Entonces, hay profesores que se preparan por 1 o 2 años para presentar el concurso, su proyecto al concurso. Y esa es una de las motivaciones de Fidal, el hacer que los maestros se sientan valiosos en la sociedad. Es importante para nosotros decir que, por ejemplo, a lo largo de estos 11 años del concurso han participado 2.048 maestros y hemos recibido más o menos 1.100 proyectos. Han participado 14 países iberoamericanos y hemos otorgado diferentes premios. En la ceremonia de premiación no solo premiamos a estos grandes maestros quienes se visten de gala y tienen una toga y es una ceremonia en donde pasan por una alfombra roja y se los reconoce como debe ser, pero también tenemos el premio a la trayectoria de vida, que es para personas que se han destacado y a lo largo de su vida en el ámbito de la educación, pero también en cambios positivos en comunidades. Este año vamos a premiar, por ejemplo, a Fabián Zurita, a José Miguel Salem, que es el director de Danzas Jazz, a Jenny Estrada, historiadora y periodista guayaquileña, a Cristóbal Flores, presidente del Consejo Gubernativo del Instituto Tecnológico Cordillera, y al padre Jesús Álvarez, que es párroco de San Francisco de Asís, en Penipe, que está haciendo una labor maravillosa en educación. Entonces, reconocemos también estas figuras que impactan positivamente en sus comunidades. Ahora, yo quisiera un poco desglosar un poquito la cuestión de los proyectos, es decir... ¿qué nomás pueden hacer estos queridos maestros, no? ¿Qué van a hacer? Y a propósito, el día de mañana es el Día del Maestro Ecuatoriano. Exactamente. ¿No? Qué bien. Entonces, ¿en qué campos pueden presentar este proyecto? Porque, por ejemplo, estamos conscientes, no sé qué me dices tú, María del Carmen, pero digo, tenemos en nuestra memoria estos maestros... De cualquier materia, ¿verdad? Uh-huh. De cualquier materia, ¿no? Y a la que amamos profundamente y hasta que tengamos 80 años lo recordaremos, uh-huh. ¿no? Porque nos enseñó algo más que no estaba en el currículum, uh-huh. ¿no? o nos enseñó fundamentalmente lo que no había en los libros. Exactamente. Fíjate, eso es una maravilla, ¿no? Y también recordamos aquella o aquel que hizo de la lectura un yogur para muchos. Por ejemplo, ¿te parece? Exactamente. Eso es algo que nos ha pasado a todos, ¿no? Que tenemos este profesor que nos marca y que nos acordamos para toda la vida. No siempre por la manera de enseñar o por lo que nos o por lo que digamos estaba dentro de los libros, como usted dice, sino por que nos marcó o porque impactó positivamente en nuestra vida. Y eso es algo que nosotros reconocemos mucho. Hay varias categorías en las que los profesores pueden participar. No premiamos por categorías, pero es un mecanismo que nos permite organizar de mejor manera los proyectos para su revisión. Entonces, recibimos nosotros proyectos ambientales, proyectos que están siendo, digamos, transformando comunidades, proyectos que son innovaciones tecnológicas o innovaciones pedagógicas. Por ejemplo, hay otra categoría que es de innovación para la inclusión. Son maestros que trabajan para que personas con alguna discapacidad puedan insertarse de manera correcta y armoniosa dentro de algún espacio educativo. Entonces, los proyectos son bastante amplios. Hemos recibido incluso publicaciones de maestros con alguna experiencia que ellos tienen. Se me ocurre como un ejemplo, este año tenemos de finalista a la profesora Andrea Ojeda, es una profesora guayaquileña. Yo tuve la oportunidad de visitar el proyecto de ella. Ella está enseñando a los estudiantes desde primero de bachillerato hasta tercero de bachillerato herramientas de diseño muy complejas que son utilizadas luego, por ejemplo, para crear páginas web para fundaciones o, por ejemplo, hacer juegos para personas para niños con discapacidad. Entonces, tiene un fin social y además es interesante porque los chicos aprenden algo que luego es totalmente positivo en su y es un plus, ¿no?, para ellos cuando entran a la universidad. O, por ejemplo, tenemos un profesor de la Tacunga que es de una escuela unidocente. Bueno, es más allá de la Tacunga, es casi llegando al Quilotoa, también lo visitamos. Y él está enseñando a sus niños técnicas para leer y escribir en español y quichua, y cómo unir estos dos idiomas y enseñarles para que no tengan mucha confusión. Entonces, son proyectos diversos que a la final tienen un impacto positivo tanto en los chicos como en las comunidades. ¡Qué maravilla! Este es el trabajo que hace Fidal, realmente muchos años, alimentando la posibilidad realmente de llegar a la excelencia en la educación. Esta mañana está con nosotros María del Carmen Iturralde, ella es pues responsable de proyectos dentro de Fidal. Y ahora quisiera, María del Carmen, que hablemos un poco de esta ceremonia de premiación, porque sería ya el 11º concurso nuevo, exactamente, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, nosotros organizamos una ceremonia de premiación, es abierta al público, este año será el día martes en la Casa de la Música a las 6:00 p.m. Y en esa ceremonia de premiación nosotros recibimos a los bueno, este año tenemos 10 profesores nacionales finalistas, tenemos 3 iberoamericanos, ellos vienen de México, de Perú y de Colombia, son los 3 finalistas. Y en esta ceremonia de premiación nosotros, bueno, como ya le comenté, premiamos a los profesores que se destacan y también a los que tienen una trayectoria de vida, a personajes que tienen una trayectoria de vida reconocida. Para aquellos profesores que se destacan, hasta el momento tenemos únicamente 10 finalistas, no hemos tomado ninguna decisión, tenemos un jurado internacional que está conformado por el doctor Javier Turón, que viene de España, por la doctora Mara Benevides, Fabiola Morales, Oscar Montero y Rafael Bell. Entonces ellos se reunirán para evaluar uno por uno los proyectos y entrevistarán desde el domingo hasta el día martes a los concursantes, y el día martes se toma la decisión de quién es el mejor maestro de Ecuador y de Iberoamérica. Eso garantiza transparencia, seriedad, totalmente, por sí. Supuesto. Sí. Qué bien. Bueno, amigas y amigos, estamos todos invitados a esta ceremonia, ¿no? Una ceremonia que realmente digo yo inspiradora, ¿no? Sin duda. Si yo miro a un colega, si yo miro a alguien que pues está cercano a mí y está caminando y está subiendo y está mejorando su nivel académico, de él y de su entorno. Uh-huh. Voy a querer parecerme un poquito a él, sin duda alguna. Uh-huh. Qué bueno que así sean las cosas. Tenemos, bueno, esto es lo uno, pero tenemos más, ¿no? Hay una feria también. Exactamente, sí, bueno, con el motivo del Día del Maestro, que es el día sábado, estamos organizando, bueno, ahorita estamos en un congreso en Guayaquil, un congreso de que estamos llevando a cabo con el Instituto Tecnológico Bolivariano, y es el quinto Congreso Internacional de Ciencias Pedagógicas del Ecuador. Esto se está desarrollando en Guayaquil. Y a partir del día domingo 14 empieza aquí en la ciudad de Quito, en el mundo juvenil del Parque de la Carolina, la Feria de Innovación y Excelencia Educativa. Ya realizamos el anterior año, este es el segundo año que lo estamos realizando. Tenemos las conferencias de los jurados, que son personas que han trabajado toda su vida, por ejemplo, en personalización de la educación, en inclusión, en innovaciones tecnológicas, y ellos van a estar ahí, van a dictar charlas, es abierto al público, están todos invitados del domingo al martes en el Parque La Carolina, en el mundo juvenil, y al final cerramos, digamos, todo este ciclo de eventos con la ceremonia de premiación. Entonces, una pequeña, grande demostración del valor que le damos a los maestros en Fundación Fidal. Qué bien. Queremos agradecer a Fidal, a María del Carmen Iturralde, quien pues ha venido hoy en la presentación de la Fundación, y agradecer a estos maestros, por cierto, ¿no?, que dan su vida, que dan sus años, dan su sabiduría, dan sus talentos, sus sensibilidades. Yo en lo personal pienso que el maestro debería ser como uno de los personajes primerísimos en la escala de todas las profesiones, ¿no? Es casi casi como una mamá, como un papá. Exactamente. ¿No? Es eso. Entonces hay que apuntar ciertamente a la excelencia educativa. Un abrazo para todos quienes hacen Fidal, siempre es muy grato tenerlos acá en el programa, y quiero anunciarles desde ya, para la segunda semana de mayo vamos a estar nuevamente con María del Carmen Iturralde, hablando de lo que es Fidal. ¿Cómo usted, señora, señor, que nos está escuchando, puede acceder, por ejemplo, a las becas, ¿no?, a las becas de Fidal? ¿Cómo ustedes, chicos, que nos están atendiendo en este momento, pues, pueden acercarse a estos proyectos de liderazgo, de capacitaciones, en fin? Así es que, atentos, vamos ya, les anunciaremos, pero será la segunda semana de mayo. Mil gracias, María del Carmen. Muchas gracias. Placer. Nos vamos a un corte, María José, viene la música en La Rayuela. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngale ojo a las letras. Recuerdos perdurables. Recuerdos perdurables. Libro de Atahualpa Martínez Rosero. Relata crónicas e historias de su padre Eduardo Martínez Pérez, periodista de la provincia de Carchi. Además de otros personajes, escritores, músicos e intelectuales que integraron el grupo cultural Caminos. Recuerdos perdurables. Se presenta el miércoles 24 de abril a las 6:30 de la tarde en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos. La entrada es libre. Lo que usted estaba esperando. La exposición pictórica Imperfecta Belleza de Hernán Illescas. 150 obras que recogen los 40 años de creatividad e imaginación del artista.

kid from the front, I wanna ride it. Baby, you excited. Mommy gotta be a chiropractor, the way she break next with that body. Lottie, daddy, we came to party. 305, look what we started. We gon' slide, go and shout it. We gon' ride, go and shout it. Now give me that cool love, that cool love. Square bales, flat beds, clothesline sunsets, sky blue, barn red. Wind chimes, front porch, good dogs, wood floors, work boots, open doors. And miles of John Deere green, freedom far as I can see. The road to run and room to breathe, that's who I am and I'll always be. Caught up in the country, the only way I wanna be. Somewhere where the road ends, out there where the creek bends, that's where you can find me. With them fields of gold and cotton rolls, that never-ending sky, that take it slow, easy romance life. Caught up in the country, caught up in the country. Remember that. you play me the song that will make me belong to you. One dance with my baby tonight, and we'll dance till the night is through. What you gonna do? I found you.